Fiesta de Año Nuevo en la carpa con el grupo Retroversión. El próximo día 31 en la Plaza Ochavada. Ven y celebra con nosotros el nuevo año con la mejor música y el mejor ambiente de Archidona. Y el día 5 de enero te proponemos otro concierto en la Plaza Ochavada con el grupo A92 para festejar la Noche de Reyes. ¡Que corra la voz! Año Nuevo, grupo Retroversión. Y el día 5, Vísperas de Reyes, grupo A92. ¡No faltes!